Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 7 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Con Daniel Komarovsky, integrante de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, hablaremos de los saldos políticos que dejó la reunión con el Papa a principios de este mes en el Vaticano. Vamos a analizar el resultado del encuentro de ayer con Cristina Kirchner en Casa de Gobierno y también, por supuesto, vamos a hablar del acto del próximo 18 de julio, cuando se cumplan 19 años del atentado. A lo largo y a lo ancho de esta madrugada tendremos mucha música para festejar dos cumpleaños. Hoy está cumpliendo 70 pirulos Rubén Rada y 65 Rubén Blades. Tendremos Funes el Memorioso para recordar la sanción de matrimonio igualitario, ley sancionada el 15 de julio del año 2010, con la que ya se casaron 7.000 parejas. En nuestro déjà vu, Orlando Netti hablando de Leonardo Fabio. Tendremos música en vivo con Alejandro Rivas y María Laura Bustamante. Madrugada de rock nacional, hoy vinimos muy clásicos. David Lebón, Pedro Aznar, Horacio Fontova, Miguel Cantilo, todos en esta madrugada de rock nacional, como todos los martes en Prohibido Amanecer. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 11 minutos, te cuento que la temperatura para Capital y alrededores es de 11.7, que la humedad es del 47% y que la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. El pronóstico del tiempo promete para el día de hoy una mínima de 6, una máxima de 19. Y de acuerdo al extendido, no habrá paraguas en Capital y Gran Buenos Aires entre el miércoles y el viernes. El miércoles una mínima de 9, una máxima de 20. El jueves, descenso de la temperatura con una mínima de 4 y una máxima de 10. Y el viernes, más frío todavía, una mínima de 1 grado sobre 0 y una máxima de 9. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioM750.com.ar. Hoy cumple 70 años. Rubén Rada. Será una de las grandes excusas musicales de la noche, porque hoy el negro está cumpliendo 70 años. Tendremos desde la prehistoria hasta el presente de la música de Rubén Rada. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Te decíamos en la apertura del programa que teníamos muchos temas para hablar con Daniel Komanowski. La reunión con el Papa a principios de este mes, el encuentro de hace muy pocas horas en Casa de Gobierno con la Presidenta de la Nación y fundamentalmente la previa

este hombre en la causa AMIA, ¿no? Uh-huh. O sea, a ponerlo al tanto. Así que realmente fue... es muy doloroso porque los familiares sienten de que prácticamente va a ser imposible conseguir la verdad del juicio, y esto es un razonamiento personal, creo que si no aparece un silingo en la causa AMIA, no se va a saber la verdad. Exactamente, como en tantas otras situaciones, sí, de la justicia. Y yo quiero aclarar algo, no solamente de lo que pasa acá en Argentina, de lo que pasa en el mundo. Sí, por supuesto. ¿No? Porque a veces uno dice lo que pasa en Argentina y no. A John Fisher Kennedy nunca se supo quién lo mató. Uh-huh. ¿No? Mire, Daniel, estuvimos trabajando nosotros hace 2 años a través de un ciclo que hacemos aquí en la misma radio que se llama Funes el Memorioso, con la familia de Lothar Hermann. Nosotros nos encontramos casi por casualidad con ellos, con Gaby Weaver, periodista alemana que los ayudó y mucho en la investigación de querer saber quién había sido su abuelo, ¿no? Para Liliana Hermann este era un gran descubrimiento. Y terminamos con un acto en agosto del año pasado en la AMIA, con el gobierno de Israel intercambiando documentación con ellos después de 50 años para contarnos a todos, fundamentalmente al planeta, que el hombre que había descubierto a Adolf Eichmann en la Argentina había sido un señor llamado Lothar Hermann, judío alemán, un hombre que había padecido en el campo de concentración de Dachau en la previa de la Segunda Guerra Mundial, cárcel por su militancia antifascista, y pasaron 50 años. Sí. Desafortunadamente, bueno, pero por lo menos Eichmann se lo pudo juzgar. Sí, claro. Y reconoció los crímenes de lesa humanidad. Sí. Y juzgado, bueno, como decimos acá en la Argentina, o sea, Eichmann tuvo la posibilidad de ser juzgado y tuvo la posibilidad de defenderse cuando sus víctimas no tuvieron ninguna posibilidad. No, por supuesto, desde ya. Lo que sí decíamos, y a esto venía el dato, en el comienzo de esa investigación lo que planteábamos era que la historia oficial, cuando encierra, cuando cajonea la verdad, necesita que un arrepentido, que un burócrata se equivoque, que un arrepentido hable. Totalmente. Pero no hay forma de acceder, sino... Porque fundamentalmente en el caso Eichmann permanecen cerrados archivos, por lo menos en los países que... Incluso en la Argentina, que después de lo que significó esa apertura casi circense en tiempos del menemismo en el Archivo General de la Nación, de unas carpetas que solo tenían recortes de diarios, también tendríamos que dar algunas explicaciones. Pero permanecen cerrados los archivos de Eichmann en Israel, en Estados Unidos y en Alemania. Y bueno, esto tiene que ver con lo que quieren que sepamos y lo que quieren que no sepamos. Y con lo que no hay que saber. Exactamente. ¿Cómo fue la reunión con Francisco en el Vaticano? Nosotros nos quedábamos con el envase de esa reunión y fundamentalmente lo que queremos saber es el contenido, ¿no? Fue absolutamente emotiva, conmovedora, por lo menos lo que dicen las crónicas. No tuvo muchas audiencias donde tuvo 1 hora y media charlando. Exacto. Charlando de como pares y realmente con una apertura del alma y una caricia al alma, como decimos todos. Uh-huh. Y realmente con un significado profundo. O sea, el Papa Francisco habló de las miserias humanas, habló de lo que más, que lo que menos se tiene en cuenta o lo más devaluado son los valores humanos y la vida humana, realmente conmovedor que un papa pueda hablar así de su propia institución y del mundo, ¿no? Comentó que cuando bajan las bolsas en noticias 2 o 3 días seguidos, cuando bajan o suben las bolsas. Uh-huh. Y cuando mueren miles de personas de hambre, como que el mundo está acostumbrado. Sí. Y realmente, bueno, nos dio todo el apoyo para seguir con el camino de conseguir justicia y saber la verdad, y realmente fue muy muy emotivo. Los familiares y todos nos sentimos muy halagados de poder tener una reunión tan tan conmovedora y que se haya puesto en nuestros zapatos, ¿no? Uh-huh. una maravilla realmente. La audiencia se charló absolutamente de todo y pudimos compartir con él el afán de paz y de cambio que tiene este Papa, ¿no? Uh-huh. Daniel, ¿qué espera para el acto del 18? Porque bueno, este acto, digamos, va a tener el formato de 18 años de acto, menos el año anterior. O sea, las nuevas autoridades de AMIA reconocieron el error del año pasado, y este año habla un familiar que ya habló varias veces, que es Susana Gutterman, y Sofía Gutterman. Uh-huh. Y realmente, bueno, sentimos que el esfuerzo que hicimos y la pelea ha conseguido que el formato del acto sea el mismo de siempre, ¿no? Que hable el presidente de la AMIA y una mamá que perdió a su hija y que estamos, bueno, digamos, satisfechos no es la palabra, pero sí que estamos, que encontramos el lugar y que esta familiar va a hablar en nombre de todos los familiares que han perdido algún ser querido. Uh-huh. El último que había hablado era Sergio Burstein. El último que había hablado era Sergio Burstein, el año pasado no habló nada. Claro, y bueno, y en función de cómo su palabra, para mí tan justa como profunda, le había apuntado a muchos enemigos de la verdad al mismo tiempo, ¿no? Y entre otros también a la interna de la comunidad judía, de aquellos que han traicionado a la comunidad judía, caso Beraja, por ejemplo. Sí, digamos, pero acá lo importante es que habla un familiar. Sí, hoy, claro que sí. Que se retoma el formato original de los actos. Habló Laura Ginsberg hace muchos años. Sí, claro. También fue después. Sí, sí. Muy criticada por la comunidad. Sí, sí. Habló Sergio Burstein y bueno, ahora habla Sofía y me parece excelente que hable un familiar. Y creo que la AMIA tuvo que retroceder en lo que hizo el año pasado. Uh-huh. Y esto es lo importante, porque los presidentes de la AMIA cambian, los familiares desafortunadamente no cambian. Uh-huh. Daniel, ¿hoy dónde está posicionada su esperanza con relación a encontrar la verdad, en el acuerdo con Irán, en la posibilidad de que este juicio en la Argentina pueda develar algo que tenga que ver con cómo fue realmente aquel triste 18 de julio de 1994? ¿Dónde está parada hoy su esperanza? Nosotros hoy tenemos más confianza en juzgar a los de adentro que juzgar a los de afuera. O sea, perfecto. Yo creo que lo de Irán es una expresión de deseos que acompañamos, que los familiares acompañan el memorándum. O sea, la esperanza de que Irán acepte que se le tome declaración a los juzgados, pero realmente tenemos muchas más esperanzas en los de adentro, que los que tuvieron participación interna realmente entiendan de que tienen que decir la verdad. Uh-huh. Y creo que una vez que juzguemos a los de adentro, vamos a poder juzgar a los de afuera. Sí, sí. Pero es fundamental poder juzgar a los de adentro. Exactamente. Y que la justicia no se haga cómplice de los verdaderos, por lo menos hasta hoy demostrados, que encubrieron el atentado. Uh-huh. Hay hubo una zona liberada, digamos, no es tan fácil hacer un atentado de estas características sin apoyo local. Uh-huh. No quiero por ahí profundizar demasiado en el tema, porque seguramente sería muy largo, muy engorroso, pero quizás el marco, o en el marco de este juicio, podamos volver a hablar de la pista siria. Mire, yo particularmente creo que una vez que se sepan quiénes fueron los que encubrieron, después se va a saber qué pista, si la pista siria, la pista pita el Hezbolá, la pita. Sí. Realmente, digamos, hoy nosotros entendemos que hubo una intención internacional para hacer este atentado. Uh-huh. Pero, digamos, hoy concretamente sabemos que si no podemos juzgar a los de adentro, va a ser mucho más difícil juzgar a los de afuera. Y a los de adentro los tenemos acá, y quizás están caminando al lado suyo, al lado mío, sí, claro, al lado de los familiares, y una vez que sepamos y que tengamos claro por qué encubrieron, creo que va a ser mucho más fácil todo. El tema es que la justicia también se... la justicia no nos acompaña con los tiempos. Uh-huh. Hay claro, muchos familiares que ya están muriendo, muchos familiares que están muriendo, muchos familiares que están muy cansados. Después de 19 años es muy difícil mantener el reclamo de justicia. Uh-huh. No todo el mundo puede soportarlo, no todo el mundo tiene las agallas. Sí, claro. Entonces realmente se hace... el tiempo es cómplice, uh-huh, favorito de los que encubrieron el atentado. Daniel, y aparte se van, sí, muriendo, se van muriendo también los que encubridores del atentado. Claro, exactamente. Por sí, el solo hecho de pasar tantos años. Exactamente. Sí, ya, bueno, pasó una generación, ¿no? Estamos pasó ahí, una generación. Una generación. Pasó una generación. Imagínense que las personas que murieron que tenían 20 años hoy tendrían 39. Sí, claro. Sí, digamos, sí. Y es mucho tiempo, es mucho tiempo. Mucho tiempo. Igualmente, le cuento, nosotros... sí, la asociación 18J, digamos, peleamos por la justicia, pero también nuestro leitmotiv es ayudar a los familiares de las víctimas, ayudar a los sobrevivientes, dándole asistencia, sí, psicológica, y dándole asistencia de la mejor manera que podamos, porque para los familiares y para los sobrevivientes el atentado fue ayer. Mm. Y en estos días, digamos, como usted bien dijo al principio de la nota, esta semana se cumplen 19 años, digamos, la herida está a flor de piel. Sí, claro. Entonces sí, tratamos de ayudarlos de la mejor manera posible, y escuchándolos y tendiéndoles una mano y poniéndoles el hombro para que puedan por lo menos desahogarse. Uh-huh. Daniel, un gran abrazo, y hacemos nuestras esas palabras de la comunidad judía, que el justicia perseguirás, porque en este, como en tantos otros temas que tienen que ver con nuestra historia, es absolutamente indispensable para seguir hacia adelante. Sí, repite tres veces la palabra justicia. Mm. Justicia, justicia perseguirás. Porque realmente sí, tiene que haber una justicia, y una verdadera justicia, porque sí, tiene tres patas: verdad, justicia y memoria. Muy bien. Daniel, un gran abrazo. Gracias por estos minutos de su tiempo. Gracias por su solidaridad. No, por favor. Un gran abrazo. Ahí estaba Daniel Komarovsky, integrante de familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA. Hablamos sobre el encuentro con el Papa, ayer con Cristina, y fundamentalmente del acto del próximo 18 de julio. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. En un rato nada más van a estar en esta mesa Alejandro Rivas y María Laura Bustamante. Como siempre te decimos, la mejor forma de saber lo que pasa arriba del escenario es conociendo a los artistas abajo. Sus sueños, sus influencias musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero te los presento otra vez de sus sonidos. Ya comienzas a caer y no hay paracaídas. Cuando choques contra el suelo, todos dirán: te lo dije. Los que sueñan demasiado terminan. solución. Cambia de vocación. Olvida tu canción y no intentes despegar tus pies del suelo, porque de nuevo puedes caer. Vas a caer. Ocho minutos ya gastó el nuevo día. Te reitero, la temperatura para capital y alrededores poco menos de 12 grados, y el pronóstico del tiempo dice que no habrá paraguas en capital y Gran Buenos Aires por lo menos hasta el próximo viernes. Ahora sí, mucho frío entre el jueves y el viernes, con máximas entre 10 y 9 grados. Como siempre te decimos, la mejor forma de conocer a los artistas arriba del escenario es primero saber qué pasa abajo. Conocer sus sueños, su herencia musical, sus influencias, de dónde vienen. Y ahí sí uno seguramente entiende mucho más qué es lo que está pasando arriba del escenario. Y te prometíamos la visita de Alejandro Rivas y María Laura Bustamante. Gente, ¿cómo vas? Muy buenas noches. Y gracias por estar acá, ¿eh? Muchísimas gracias. Buenas noches, encantado de estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ya el tono nos está diciendo algo. La cosa no viene de Buenos Aires, sino un poco más al norte. Cuéntenos de dónde vienen, por qué Buenos Aires. Sí. Pero a ver, vamos con la historia. A ver, nosotros venimos de Lima, Perú. La primera vez que estuvimos aquí en Buenos Aires fue para grabar este primer disco que tienes en las manos, Paracaídas. Y vinimos a grabarlo por acá porque nos contactamos con Matías Chela, que es un productor musical excelente, genio, que ha grabado con Kevin Johansen, con Jorge Drexler, que es bajista de Drexler, se va de gira con él. Y bueno, a él le pasamos por contacto de una amiga peruana nuestras canciones en demos, y él, bueno, las escuchó, les gustó y nos invitó a grabar con él acá en la Casa Frida, en un estudio acá en Argentina. Y bueno, así comenzamos a venir para acá año tras año. Esta vez hemos venido para grabar nuestro segundo disco, y además estamos haciendo algunos conciertos por el barrio. Muy bien. Más o menos 4 o 5 años de trabajo. Desde que empezó el dúo tenemos, sí, 4 años y medio. 4 años y medio, sí. De trabajo, perfecto. ¿Y el sonido se fue afianzando? Mira, el sonido, sí, yo creo que igual manejamos dos formatos, que es a veces solamente yo y María Laura. Bueno, sí. El nombre del dúo es Alejandro y María Laura. Pero también creo que con Matías creció muchísimo. Con Matías Chela, a partir de la producción del disco conseguimos una banda. El Quinto Beatle. Exacto, no, el Quinto Beatle. Y bueno, nada, empezamos con batería, con bajo, a veces con trabajo, con trombón, con sonidos medio electrónicos, con pedales, todo un mundo distinto, ¿no? Sí. Porque arrancó como más intimista, como más folk, ¿no? Como... Sí, bueno, arrancó con los recursos que teníamos nosotros, sí. Era una guitarra, un piano, nuestras voces, ¿no? Y la verdad, nosotros no hemos estudiado música en una universidad. Yo venía un poco del jazz, porque a la par de la universidad canté en un coro de jazz y conocí a músicos, trompetistas, contrabajistas, bateristas y qué sé yo. Pero cuando comencé a hacer música con Alejandro, no teníamos conexión con músicos profesionales o músicos como de apoyo que hubieran hecho algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Nosotros no queríamos ceñirnos a un género, sino que queríamos, hacer canciones que vinieran de diferentes influencias que teníamos. Uh-huh. Y antes de comenzar a trabajar con Alejandro, yo sí tuve una experiencia previa con canciones mías y arreglando canciones con otros músicos, y siempre sentía que las llevaban hacia el lugar común, ¿no? Claro. Esta canción suena como bossa, ¿no? No sé qué, entonces hay que ponerle este bongo, tipo de percusión. Sí. Y shaker, claro. Y cuando comencé a trabajar las canciones con Alejandro fue diferente, ¿no? Justamente era el sacarlas del lugar común, ¿no? Esto suena así, pero hay que meterle otro acorde diferente, no sé qué, y otro ritmo. Cambió el condimento. Exacto. y con Matías pasó lo mismo. Con Matías, sí, pero Chela, a mayor escala, ¿no? Claro. Cuando una vez que le entregamos las canciones en demos, igual fue, esto suena así, hay que llevarlo hacia otro lado, uh-huh. hacia lo no común. Igual en la banda los dos componemos, a veces componemos juntos, a veces por separado, y digo, es un dúo porque siempre el otro se mete en la canción del otro. Claro. Hay un poco de conflicto en el proceso y ahí se sí, es, por ahí se es resuelve. Un dúo, no porque sean dos, sino porque son uno, de alguna manera. Un poco, ¿no? Sí. En función de cómo es la realización del producto final. Hay un Estados Unidos dando vuelta en su historia, que tiene que ver con haber intentado, no, haber intentado, no, haber llevado su música a los Estados Unidos. ¿Y qué resultó de esa experiencia? Bueno, nosotros fuimos, cuando comenzamos el proyecto, éramos estudiantes, uh-huh. Los dos estudiábamos comunicaciones en la universidad, y en las vacaciones de verano, en Estados Unidos, invierno, uh-huh. obviamente, nos fuimos como a trabajar, ese tipo de trabajos que te vas a un lodge, un resort de esquí, y acá hay muchos argentinos que se fueron en nuestro mismo intercambio en esa época, y nada, fuimos para ahorrar algo de plata a pesar de la crisis que uh-huh. ya comenzaba, y llevamos la guitarra como para ver si sacábamos algo extra en las noches, ¿no? Y comenzamos a tocar muy seguido en barcitos, en tocábamos a veces mucho al sombrero, ¿no? Con propinas, claro. Y una vez tocamos en un bus, me acuerdo que fue como la mejor propina que nos dieron en la vida, porque vino una señora y nos dio $20 y dijimos, ¿qué tipo de propina es esa? Movémonos de Estados Unidos. Pero fue genial, y poco a poco, como dice María Laura, empezamos a tocar más, hasta que eventualmente estábamos tocando como 4 veces a la semana en distintos lugares. Y era un pueblo enano, era un pueblo chiquito. Creo que decía en el letrero, no sé, población 6.000 personas, o algo así, era ridículo, pero igual, y lo digo con orgullo, no sin ironía, nada, que logramos estar en la... salió una primera plana del periódico local con nuestra foto, salía dúo peruano, algo había pasado, mezcla música. Amor con música, una cosa rara, sí. Algo había pasado y lo bonito era que lo que hacíamos eran nuestras canciones, ¿no? Y canciones en español, canciones peruanas, y nadie nunca nos dijo, no, yo quiero escuchar. Cuando hablamos de canciones peruanas, ¿por dónde vamos? ¿Por Chabuca? Nos encanta Chabuca. Chabuca es una genia. Y también música negra, también peruana, tipo sí, festejo, bueno, Landó. La negritud, está Perú. Susana está ahí. Uf, fuerte, muy fuerte. Sí. Y Huaynos también, ¿no? Música de la sierra, muy linda. Justo para este segundo disco estamos preparando un huayno. No es nuestro, no es nuestra composición, es el primer cover que estamos incluyendo en un disco, y creo que también este disco es un disco más folclórico. Ajá. Tomando en cuenta que el último año hemos viajado más al interior del país, hemos estado escuchando mucha música folclórica, tratando de encontrar también, regresar un poco a la algo tan importante como la identidad, sí, ¿no? Las raíces, claro. Y el tema es que creo que el primer disco no fue muy... No lo pensamos muy, tipo, las canciones nunca, en un inicio cuando fueron compuestas, no sé si pensábamos al momento de esto aparecerá en algún disco. Uh-huh. Lo hicimos como que era algo muy natural. Sí. Y creo que por eso también en las canciones se nota como mucha mezcla de géneros. Ajá. Y mucho también ir en contra de las tradiciones, tratar uh-huh. de conscientemente romper con eso. Sí. Pero en este disco creo que es casi lo contrario, ¿no? Es regresar un poco uh-huh. a... a las tradiciones que no es que estuvieron ausentes, sí, pero estaban ahí latiendo en otro plano, ¿no? Sí. Yo creo. Hace más o menos 2 meses tuvimos aquí a todos los integrantes de Octavia, la banda rockera boliviana, y yo les decía que cuando uno veía sus videos se encontraba con el paisaje boliviano y que eso era realmente muy importante. Y además en los sonidos de la banda aparecían vientos del altiplano, entonces era una mixtura entre el rock y el altiplano que era perfecta. Además ellos de esa manera aparecían soportando, bancando sus raíces, ¿no? Sí. Entonces le pregunté por qué y me dijeron, bueno, para esto tuvo que venir un productor de afuera que nos hizo ver, chicos, ¿ustedes de dónde son? ¿Son de acá? Bueno, ¿por qué no nos metemos de lleno a redescubrirnos, si se quiere, ¿no? ¿Por qué no comenzamos a trabajar con lo que queremos hacer, rock, pop, lo que sea? Pero que sepan de dónde venimos, de dónde somos, a quién le cantamos, quiénes son los que nos vienen a ver a nuestros conciertos y compran nuestros discos. Sí. Y ahí empezaron a mirar hacia adentro de manera distinta y empezaron a trabajar hasta el paisaje como una suerte de escenografía de sus clips bolivianos. Bueno, y empezaron a meter más vientos y más vientos. Qué lindo. Y como que hubo que esperar que un oído viniera de afuera y le dijera, pero ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no mirar hacia adentro? Y cuando ustedes me hablaban de Chabuca y lo hacían con esa fuerza, porque mirar a Chabuca es mirar hacia atrás en función de sus edades y de lo que ustedes representan generacionalmente. No, y Chabuca es muy interesante también como ícono, porque ella misma rompía mucho con tradiciones. Claro. Entonces es interesante que alguien que rompía con una tradición sea ahora una tradición nueva, ¿no? Exactamente. Y eso a mí me emociona mucho sobre la generación actual de músicos que está surgiendo en Lima. Uh-huh. Digo Lima porque es lo que conocemos, de donde provenimos, pero hemos ido también a Trujillo, a Cusco, y veo que hay bandas nuevas que están como con algo nuevo que decir y de una forma distinta. Porque Chabuca rompía moldes dentro y fuera de la música, ¿no? Ah, no, claro. Desde ella como mujer y ella como cantante, compositora, digamos. Y como intérprete, que en Perú a mí algo que me da mucha pena... Las únicas personas con las que coincidimos a veces son músicos, a que respetamos mucho y que... Pero popularmente, por ejemplo, en Lima se dice que Chabuca como intérprete no era muy buena. Era una gran compositora, pero como intérprete no era muy buena cantante. No, es que como intérprete no era cantante, que no sabía cantar sus propias canciones. Y es todo lo contrario, tú dices. Para mí es terrible escuchar eso, porque de verdad que las canciones sus canciones... las disfruto muchísimo más interpretadas por ella misma que por cualquier cantante que tenga una formación más tradicional. No, que a veces como que uno tenga la idea de que un cantante es simplemente una máquina de registro y que digas, claro, yo cubro 3 octavas, entonces soy un gran cantante, pero eso es lejos de la realidad, ¿no? O sea, Bob Dylan no sería un buen cantante, imagínate. Exactamente. Claro. Además, hay métricas de Chabuca que parecen que están escritas para su respiración, para sus silencios, ¿no? Y que son raras, que son extrañas, pero que tienen que ver con cómo ella las imaginaría en el momento que las estaba plasmando en el papel, cómo las imaginaba en su voz. No, no cabe ninguna duda, porque y pasa con muchos cantantes en de la música popular y de la música popular latinoamericana puntualmente, que van armando la métrica en función de cómo ellos la van degustando a medida que la van escribiendo, ¿no? Sí. Faltan 10 para la 1 de la mañana, tiempo de noticias en AM750, y después sí, ya nos vamos a meter a hacer un poco de música en vivo, a escucharlos, a seguir escuchándolos desde el disco, porque realmente es interesante esto de estar, como nos pasó con la gente de Octavia, haciendo una especie de intercambio rápido, la rapidez que nos hasta a la que nos somete el tiempo radial, aunque en la noche tenemos límites mucho más flexibles, pero uno quisiera conocer en una charla todo, ¿no? De qué significa este puente entre Lima y Buenos Aires, que es tan particular, y después les vamos a preguntar cómo los recibió esta ciudad, pero no solo su gente, que uno supone que en ese sentido siempre la cosa deja un saldo positivo. ¿Cómo lo recibieron los medios? ¿Cómo lo van recibiendo la cosa mediática? Que a veces en ese sentido es compleja, es medio enfrentar un monstruo que si uno no llega de la mano de una organización, ¿no?, y desembarca a través de un portaaviones que venga con una industria toda poderosa, la cosa no es tan simple. Cosas que suelen suceder en una ciudad que vos agarrás el dial y en AM, qué sé yo, tenés 20 opciones. Sí. Es complejo el asunto, es medio monstruoso. Bueno, tiempo de noticias, faltan 9 para la 1 de la mañana y después volvemos aquí con Alejandro Rivas y María Laura Bustamante para seguir escuchándolos a ellos, para escucharlos en vivo y para escuchar más material de Paracaídas. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 53 minutos. Humedad 51%, temperatura 11 grados, una décima. Legisladores realizaron un acto por el tercer aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario. La celebración llevada a cabo en el Congreso fue encabezada por el senador nacional Daniel Filmus y el candidato a diputado Alex Freire. Además, contó con la participación de legisladores que promovieron la sanción de la modificación del Código Civil, como así también militantes de organizaciones que lucharon por esta ampliación de derechos. Según datos de la comunidad homosexual argentina, en estos 3 años fueron celebradas 7.000 bodas entre personas de un mismo sexo a nivel nacional. Instan a la Casa Blanca a no prestar ayuda a la Argentina. Luego de que se especulara sobre una intervención del gobierno norteamericano en el juicio contra los fondos buitre, legisladores republicanos presentaron una carta ante el fiscal general de los Estados Unidos para evitar esta situación. La misma insta al Departamento de Justicia a abstenerse de brindar cualquier asistencia legal a la Argentina. Los bancos ya no podrán cobrar operaciones por ventanilla. Lo dispondrá el Banco Central en las nuevas normas de protección del cliente bancario. Se trata de un cambio sustancial en relación a lo que sucede actualmente, donde este tipo de operaciones tiene elevados costos que, dependiendo del caso, puede llegar a los 10 pesos por cualquier trámite. De afuera. Mariano Rajoy aseguró que no va a renunciar. El presidente del gobierno español rechazó dimitir como le exige la oposición después de que el ex tesorero de su partido aseguró ante la justicia que le entregó dinero en negro procedente de donativos. Luis Bárcenas dijo haberle dado 90.000 euros al dirigente político entre 2009 y 2010 en efectivo y en billetes de 500 euros. Mientras tanto, Rajoy afirmó que este escándalo no lo apartará de sus objetivos, que son proseguir con su programa de reformas y mantener la estabilidad política con el apoyo que le han dado los españoles. Pelota. Daniel Angelici admitió que no habrá más refuerzos si no concretan el pase de Gago. El presidente de Boca expresó que la operación no está caída, pero sí es complicada. De esta manera, Angelici desestimó las llegadas del mediocampista Fabián Vargas y del zaguero central Matías Silvestre. Además, les mandó un mensaje a los jugadores tras conocerse problemas en el vestuario y dijo que Boca es más importante que ellos. Humedad 51%, temperatura 11 grados, una décima. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo 2 pesitos? ¡A un cero kilómetro! ¡Tombo, tombolina! ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! ¡Tombo, tombolina! ¡Con poquito ganas mucho! Invita a Lotería Nacional. Abriendo libros. Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra, 1883. Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad, y durante 10 años se cansó de hacerlo, pero al fin su corazón se transformó. Y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así: «Tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras aquellos a quienes iluminas?» Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra, 1883. Comienzos de libros para que te quedes con las ganas. En 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Puedo estar sin ti. Sé que puedo estar sin ti. Convivir con el recuerdo de tus ojos. Puedo dejar volar el tiempo, esperando el momento en que regreses. Puedo dejar estos días sin canciones, porque tendré la música dentro de mí. Cuando el nuevo día gastó sus primeros 57 minutos, seguimos charlando con Alejandro y María Laura, dúo peruano, vienen de Lima, presentan su disco Paracaídas y están en Buenos Aires recorriendo, bueno, medios, charlando con gente, presentándose en vivo. Y yo les preguntaba por cómo es la cosa mediática, porque uno sabe que el asunto a veces es medio complicado, y que por ahí se corte el hilo por lo más delgado, bien abajo, con no hay que pensar en grandes estructuras que le impiden a uno el paso, sino que esto caiga en manos de un productor que no sepa quién son y sí, los ponga en una lista de espera interminable. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, ¿cómo es lo que nos ha pasado y nos sigue pasando? Es que Buenos Aires, dentro de lo que conocemos, tampoco conocemos mucho, uh-huh, algo conocemos. Es una ciudad, más allá de lo linda que es, como en estructura o de paisaje, digamos, uh-huh, tiene gente muy linda. Y hemos tenido la suerte de conocer gente que ahora son muy amigos nuestros. Entre ellos está Matías Chell, el productor, uh-huh, del disco. Clara Zaremba, que nos ha ayudado muchísimo. Ahora nos acompaña Hernán Contento, que nos ha ayudado a conseguir la entrevista. Entonces creo que a medida que conocemos gente, vemos que gente se involucra con nosotros a través de la música y por la buena onda empiezan a salir este tipo de entrevistas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que si bien no estamos apuntando a salgamos en la primera plana, ¿no?, de tal periódico, estamos yendo poco a poco como trabajo de hormiga, y sí, pero muy satisfactorio. Yo cada vez que encontramos una entrevista nueva y conocemos gente, estamos encantados de estar aquí. Yo realmente creo que hay dos circuitos y Hernán seguramente esto lo conoce tan bien como yo. Uno es el, no sé, hay una llave que es comercial, pero hay otra que se establece a través de los lazos, sí, qué sé yo, humanos, personales, que están por encima de lo profesional, y a veces, por ahí, hasta sin conocernos demasiado, nos vamos intercambiando material, y en algún punto de algún mensaje aparece un guiño, y uno sabe con quién está hablando, y sabe cuál es la calidad de la propuesta de sus artistas, no sé, hay algo que está flotando en el aire que hace que todos armemos una suerte de circuito que es paralelo a ese que desembarca con todo, ¿no?, que viene, claro, con esa furia arrolladora que genera una, qué sé yo, un muy buen presupuesto para instalar a, sí, a un artista, sí, pero que a veces hay cosas que se dirimen en otro lugar. Sí, yo creo que así como decía Alejandro con los medios, igual con los lugares donde nos hemos presentado, tampoco, claro, nos hemos lanzado al mainstream, ¿no?, al uh-huh, superteatro. Hemos estado comenzando en lugares pequeños, pero lo que nos gusta del público de Argentina, porque estuvimos el año pasado también en Rosario, en La Plata, acá en Buenos Aires, es que es como la gente escucha, sí, claro, las propuestas nuevas, uh-huh, le presta atención, te da un feedback, te comenta, ¿no?, al final del concierto. Creo que para nosotros eso es muy enriquecedor, ¿no? Nosotros veníamos hace un año de cantar las mismas canciones durante mucho tiempo, ¿no? En Lima ya veníamos un año entero cantando una vez por semana las mismas canciones, y bueno, también renovando un poco el repertorio, pero ya veníamos un poco saturados de quizás repetir público, ya sí. No sabíamos para dónde apuntar, y venir acá a Argentina y cantar las mismas canciones fue como volver a encontrarlas, ¿no? Mm. Porque para los oídos de las personas que estábamos cantando era algo nuevo también. Sí, rejuvenecieron las canciones. Exacto. Sí, sí, es algo que sucede cuando uno cambia de público y ese público las retroalimenta, algo las agrega. Claro. a esas canciones. Igual hemos venido por sobre todo, bueno, por la razón, digamos, principal fue para grabar el segundo disco, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora realmente sentimos que cada entrevista o cada presentación es un extra de lo más bienvenido, ¿no? Porque finalmente el trabajo principal ya tuvimos el último día de grabación hace un par de días y ahora solo falta ajustar algunos detalles, ¿sí? Claro. ¿Qué podemos escuchar en vivo? Así vamos armando la presentación en Sociedad, en AM750 de Alejandro y María Laura, saliendo del disco, porque siempre la versión sí. Así más, la versión desenchufada de cualquiera que llega acá, nos muestra otra faceta del artista. Sí, justo que estábamos hablando de folclore, podríamos tocar un tema nuevo del segundo disco. Dale. Que todavía no se estrena. Sí, muy bien. Se llama Folclorcito. Muy bien. A ver. No prometo más nada, no tengo mucho más que dar. Puede que mi canción nunca llegue hasta el alba. Siempre sobran palabras para hablar de tus sueños, pero sé que no alcanza para irnos a Francia. Vamos al cine. A perdernos. Dicen que esta nos transformará. El simulacro nos tiene tontos, pero ¿qué más da? Fuimos a Europa, fuimos hasta el fin de la eternidad. Cuando el día se apague y las flores marchiten, puede que nuestro amor resucite en el aire. Alejandro y María Laura, en la noche más larga del dial. Creo que el amor que siento yo por ti es como el sol que dibujaste en la pared. Memoricé estos días por si se nos van, pero aquí están, aquí están pintando todo, aquí están como el mar, y olvidamos dónde estamos, y el mundo es un mapa por dibujar. solo para vos. Estos días tu amor se parece a una canción que olvidé entre crayolas mi estábamos charlando fuera de micrófono sobre, bueno, cómo es un poco el sonido, no solamente en Perú o en la Argentina, sino cuál es el sonido que hoy domina a la música latinoamericana, a la música contemporánea, a la música popular contemporánea latinoamericana, y qué le llega a las generaciones nuevas que se van acercando a la música. Y escuchamos de boca de ustedes lo mismo que hemos dicho tantas veces nosotros con otros entrevistados, ¿no? Por ahí el reggaetón, nuestra versión extraña de la cumbia, ¿no? Que cuando la escucha un colombiano dice, eso es cumbia. Pero bueno, es parte de las falsas opciones, como que el catálogo es muy chiquitito y el catálogo de música para que los pibes escuchen, como es enorme. Es enorme, sí. Es terriblemente, es ilimitado. Sí. Ahora, cuando vos le haces elegir en ese mundo de falsas opciones, entre estas, bueno, acá tengo de estas 10, y bueno, el tipo elige una de esas 10 sin saber que hay otras 1000, y es complicado. ¿Y qué pasa en Perú? ¿Qué se escucha en Perú? En Perú hay algo, igual como en Lima puedo hablar, ¿no? Pero sí, pero sí, en Buenos Aires he notado por los conciertos a los que damos, es lo que dijo Marilena al comienzo, la gente que está escuchando, sí, que da una oportunidad de escuchar, que no ha perdido esta... la facultad de escuchar, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. En eso conserva un rol fundamental el vivo. Sí. ¿No? Los medios son los que te dan las falsas opciones. Exacto. El vivo es exacto, el que te da, el que te abre una nueva puerta. Sí, y en Perú lo que está ocurriendo es que lamentablemente, generalizando un poco de todas maneras, sí, es que se está perdiendo un poco la facultad de escuchar, y más allá de escuchar, de tomarte la experiencia estética, ¿no? Que uh-huh, va por todas las artes. Claro. Justo conversábamos con un artista plástico peruano que bueno, hizo un diplomado con María Laura de gestión cultural en Lima, y uno de los expositores era este chico, artista plástico peruano. Uh-huh. Es una exposición en donde veía una estadística que, por ejemplo, el consumo de arte, sí, en Lima había crecido muchísimo. Es decir, como económicamente Lima ahorita está pasando una muy buena etapa, uh-huh, entonces la gente consumía más arte. Iba a una exposición de arte y compraba, y compraba, y compraba más arte. Uh-huh. Pero en proporción el conocimiento de arte, uh-huh, ha bajado muchísimo. O no es que ha bajado, sino se ha mantenido, pero como esto crece, entonces la gente ya no se da el tiempo ni siquiera de preguntarse si realmente le gusta. Sí. Si no, vio a este artista plástico en la tele, entonces dijo, lo vi en la tele, claro, es conocido, muy bien, lo compro. Uh-huh. Entonces lo tiene pegado en su casa, sí, pero simplemente porque está en la tele, sí, o no porque se dio el tiempo de realmente observarlo un rato, sí, tener una experiencia estética, decir, este cuadro me dice algo. Se lo lleva la marea, ¿no? Y no, yo creo que es lo mismo claro, con la música. ¿Cuántas veces en el día tenemos la oportunidad de realmente sentarnos a escuchar? Uh-huh. ¿No? Y eso me parece fundamental. Creo que me da pena que es algo, más que pena, creo que ya llegó el momento en que debemos empezar a recuperarlo poco a poco, ¿no? Y me parece que por medios alternativos, tipo internet, que ahora está creciendo, sí, muchísimo, es la forma. A mí, hombre, ahora nos escriben gente de, bueno, de Argentina, de México, de Colombia, ¿no? Uh-huh. De Perú, del interior también, o sea, no solo de Lima, de Trujillo, de Huancayo. Y creo que por ahí es interesante que la gente se tome el tiempo frente a su, que es una ironía, ¿no?, frente a su computadora, y tenga esa experiencia estética que no podría tener de otra forma, ¿no? Sí, yo creo que hay como dos puntas del camino que de alguna manera están unidas, aunque no suene que eso sea posible, que es todo lo que nos llega desde lo cibernético. Claro. Nos abre un mundo nuevo, ¿no? Y parecería que es lo único que tenemos dando vuelta. Y yo lo que estoy viendo es que los músicos exponen su obra nueva a través de la red, pero que después, a la hora de cautivar a la gente, es el vivo, es volver, sí, a la fuente, volver a la guitarra criolla, volver a, sí, volver todo el tiempo a recuperar lo más sagrado de esa comunión con el público, que es el escenario, y 100, 200, 300 o 50.000 personas, pero con el músico enfrente. Y eso es algo que hemos recuperado por ahí en la última década, últimos 15 años. Los 90 fueron mucho de una cosa de música sin músicos, una cosa media rara. Sonaban muchas, sí, máquinas, había pocos seres humanos dando vuelta. Sí. Era una situación media extraña. Y hemos vuelto otra vez a recuperar gran parte de lo perdido. Desde principios del siglo XXI, es decir, claro, mientras todo se está canalizando a través de la web, y parece que los chicos no salen de la máquina, y resulta que cuando hay dos músicos enfrente, te dice, uy, vamos a escucharlo, y empieza otra comunión que es ancestral, que es viejísima. Lo charlamos con muchos actores también que pasan por acá, sobre todo con los que trabajan material para chicos, ahora que estamos en el tema de las vacaciones de invierno de los chicos, sí, de los pibes. Uno le parece que el discurso que encontramos en la cotidianeidad es, no lo saco de la máquina, ¿no?, y de repente van a ver, no sé, La Bella Durmiente, ¿no?, que ya la hicieron 7.000 millones de veces, y vos ves en esa platea chicos de 4, 5, 6, 7, 8 años con los ojos grandotes mirando esa historia, y hay actores, y volvimos al principio. Igual ahora hay muchos bueno, medios por internet, ¿no?, productoras de videos musicales que hacen estos videos en vivo, ¿no? Como Amplificado TV o... Acá en Argentina nos grabó una productora que se llama Joy Weekend. ¿Cuál es la Blogotech? Es la más conocida, ¿no? Pero sí, productoras que en Lima hay una muy buena, se llama Barrio Beat. Barrio Beat. Que son muy buenas. Que hacen, claro, acústicos, sesiones acústicas con, claro, como tú decías, con la guitarra, claro, criolla. Nos hace algo voces, más cercano. Claro, y es esto de en plano de secuencias, ¿no? Sí. Lo básico, ¿no? Básico. Regresar al... A ver lo más, la esencia del artista, creo, sí, ¿no? Y experimentarlo con la mayor cercanía que se pueda. Exactamente. Sin mucho adorno. No, porque no hay algo que se agradezca más que, a ver, estamos a un metro de distancia, y tu voz y tu guitarra y tus agudos, y lo estamos haciendo, ustedes lo están haciendo sin red y en vivo, como parte de su oficio, como parte de su naturaleza. No hay nada raro. Nosotros nos hemos enfrentado como medio de comunicación a infinidad de artistas que resulta que en el vivo decís, este no canta como canta en el disco, y tampoco toca como toca en el disco. Bueno, hoy con una computadora hacemos que un mudo, claro, nos dé una grata nosotros sorpresa. Nos ha hecho acordar al mejor anécdota de nuestra carrera artística, digamos. Bueno, nosotros, como te digo, empezamos tocando en Estados Unidos en barcitos chiquitos. Y cuando llegamos a Lima, el primer disco, que es algo que no les está sucediendo, el segundo disco por las composiciones que venimos grabando, el primero es un disco muy romántico. Bueno, Yumer y Laura somos pareja y hay muchas canciones en el primer disco. ¿Qué tiene que ver con el disco? Primer disco, que son del comienzo de la relación. Y creo que por esa razón, por ejemplo, nos llama mucha gente, nos llama un chico y nos dice, Alejandro, ¿crees que puedas cantarle? Mi enamorada hace 3 meses y quiero cantarle una cena privada. Y ya hemos dejado de hacerlo, ¿no? Pero al comienzo había mucho de eso. Y una vez nos pidieron cantar en un baby shower. Mira. Y cuando recién, antes de sacar el disco incluso. Y cantamos en el baby shower para 20 personas, no sé, sí, en una reunión, ¿no?, de una familia de clase media en Lima. y terminamos de cantar y el abuelo, creo, una persona mayor, tío, alguien, tío, nos dijo, nos aplaudió, empezó a aplaudir, dijo, como más de la cuenta, ¿no? Se quedó aplaudiendo solo. Sí. Chicos, los quiero felicitar porque me han sorprendido, cantan igual que en el video. Igual que el video, el como video una era, sorpresa así como... El video había sido una grabación en vivo que teníamos, claro, ¿no? Pero claro, creo que la gente está acostumbrada a que el todo acá se manipule truco en sí, los videos, sí, sí, sí, sí, en las grabaciones, que ya todo lo se arregle por computadora. Sí, sí, sí, sí, porque ya no es un tema de que alguien no sea tan alto ni que alguien sea tan lindo, claro, sino igual. Claro, la pucha, estamos viendo, comprobando que el sí, artista puede realizar en vivo lo mismo que claro, su obra en el disco, y eso es volver a los orígenes, y eso me parece que es lo que está pasando en paralelo, una revolución a través de la web, y por otro lado el artista con una necesidad concreta. Buenos Aires ha abierto cualquier cantidad de lugares para 40 personas, para 50 personas, y sí, genera eso una comunión distinta, ¿no? Y en el teatro pasa lo mismo, hay teatros para 30 personas, sí, 50 perfecto, personas, casas viejas que tienen una necesidad, grupos teatrales de expresarse, ¡pum!, un teatro. Sí. ¿No? Y a veces uno, tipo nos pasó cuando sacamos el disco, en Lima tuvimos la suerte de... justamente a través de Matías Chela, que grabó también a Kevin Johansen, de que cuando Kevin fue a Lima, nosotros le abrimos el concierto a Kevin, que era para un público de, qué sé yo, 4.000 personas, y fue como... A mí me dio ataque de nervios antes de entrar en el escenario. Claro. Pero, por ejemplo, ahora que me doy cuenta cómo hemos tenido ese tipo de experiencias, en Lima nos está yendo relativamente bien, dentro de las posibilidades del género, el tipo de música... pero a veces uno disfruta más de un espacio de 40 personas o un espacio como este, ¿no? Somos cuatro, que estos escenarios enormes, ¿no? Sí, por sí, lo que sí, tú dices, sí, sí, de la intimidad, de realmente la experiencia estética, darte el tiempo de escuchar, ¿no? Cada palabra es esa palabra y no hay nada que se deforme. Pero me parece que es una construcción que se había perdido. Parecía que si el artista no hacía... un river, ¿no? Como acá entre nosotros con 60.000 personas no servía, y eso es un fenómeno relativamente, no sé si nuevo, pero que tendrá 4 o 5 años entre nosotros de comenzar a crecer en esto de, mira, no hacía falta meter 50.000, podemos ir de a 50, de a 100 y vamos sumando, y además genera que yo no me olvido más de ustedes. Ahora, si voy a, no sé, si los tengo a 100 metros de distancia y los veo así chiquititos, qué sé yo, no sé, pero su gesto, su... ya está, ya quedó incorporado, ¿no? Esto le sucede a cada uno de los que es parte de esa especie de café concert, como había pasado acá en los 70, donde grandes artistas iban a una arena terrible, que era estar acostumbrados a hacer cine y no a verle la cara a ni un solo espectador, y de repente andar entre las mesas con 50 tipos que te están clavando la vista. Había que dar un examen nuevo, mucho más agudo que el anterior, que implicaba hacer un tipo de 50 películas. Pero ahora el tipo me estaba mirando ahí, me tenía ahí, y iba a saber cada uno de mis errores y cada uno de mis aciertos. Y esto te lo da el hecho del oficio. Cuando vos ya tenés un recorrido, el oficio en cualquier profesión genera que uno se mueva de otra manera y que esté esperando el contacto con la gente. ¿Podemos hacer algo más en vivo para seguir con esta ceremonia? Yo sigo con el tema folclórico. Ese es otro tema, ese es el primer, como te decía, el primer cover que vamos a incluir en un disco, va a ser incluido en el segundo disco. Se llama Quisiera Quererte, es un huayno originalmente, le hemos cambiado un poco el ritmo. Sí, el autor es Moisés Castillo. Sí. A ver. Ayer te vi. De nuevo quise quererte. Por poco y llegó a hablarte. Ayer te vi. De nuevo quise quererte. Por poco y llegó a hablarte. toditas mis esperanzas. Solamente cenizas nos quedan. Se han terminado toditas mis esperanzas. Solamente cenizas nos quedan. Sigues igual. Tu rostro no ha cambiado. Tu cuerpo casi, casi sigues igual. Tu rostro no ha cambiado. Tu cuerpo casi, casi. Pero negrito, qué mala conciencia, eres manjar de muchos amores. Pero negrito, qué mala conciencia, eres manjar de muchos amores. Tú seguirás. Ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Tú seguirás. Ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Gracias te doy por tus enseñanzas. Ya soy mujer de mucha experiencia. Gracias te doy por tus enseñanzas. Ya soy mujer de mucha experiencia. Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado. Ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado. Ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado. Ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado. Ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Alejandro y María Laura en Prohibido Amanecer. Gira y gira sin saber a dónde va. mucho más, eres mucho más. Lo que me saca de curso sin poderme controlar. La fuerza de gravedad me está llevando hacia ti. Me desintegraré y me consumiré. Seré parte de ti. Sé parte de mí, sé parte de mí. Aunque sea solo un segundo, sé parte de mí. Sé parte de mí, sé parte de mí. Aunque sea solo un segundo, sé. Desde la República Socialista Espineteana de Buenos Aires. Cuando piden dulce tres nocturno y cantata a la vez, piden dulce de batata. Se escucha desde acá. AM750. Más voces. Bueno. Más aire. Estamos cerrando la charla hablando fuera de micrófono sobre las mixturas, sobre esas culturas que en las grandes urbes tienen tanto que ver con la inmigración, con la externa y con la interna, ¿no? La que viene de adentro hacia afuera, sí. Y la que llega de los barcos, ¿no? Como solemos decir nosotros a través de la canción de Lito Nevia, los argentinos llegamos de los barcos, por lo menos una gran parte de nosotros viene de ahí. Y la otra es la que nos recibe con todo lo ancestral, ¿no? Y ahí es donde aparecen fronteras que son invisibles, y la música o todo lo cultural en líneas generales hace milagros, ¿no? Rompe con todos los esquemas políticos y nos cuenta que la geografía en realidad marca otras cosas, ¿no? Uno tiene que dejarse llevar por, un día lo decíamos acá cuando estuvo Brit, es un gran acordeonista argentino que está desde hace unos años radicado en Río Grande do Sul, y decíamos, es muy loco, pero los colores, ¿no? Cuando uno pierde, qué sé yo, el color de la tierra roja misionera, ¿hasta dónde va? Bueno, seguilo por el sur de Brasil, termina acá. Bueno, es como que ese color une a ese lugar, y eso sucede también con los Andes, o sucede con el mar, con la llanura, digamos, hay colores que nos van indicando dónde terminan y empiezan las cosas, y a veces no es un mojón de un límite territorial de un país. Y esto en Latinoamérica es muy fuerte, tiene que ver, lo charlábamos hace un rato, con las divisiones virreinales, donde todo antes era mucho más en conjunto, donde hablar de... fíjense ustedes, digamos que hace unos años estamos muy de revisionismo histórico, por suerte, en la Argentina, y estamos pudiendo tener espacio en los medios para hablar de cosas que tendríamos que haber hablado mucho antes, pero digamos el primer propósito que tiene la Revolución de Mayo de 1810, que es el nacimiento de la patria, ¿no?, el nacimiento nuestro, es llegar al Alto Perú para confirmar la revolución. Claro. ¿No? Y nunca se puede porque van por tierra y después San Martín llegará por el Pacífico. Pero es el anhelo es llegar a Lima, porque llegando a Lima se consolida la revolución. Y eso nos llevó, nos demandó, pero más de una década. Y se mandaba un ejército y se mandaba otro y no se podía llegar. Bueno, después el plan de San Martín termina por simplificarlo todo, pero el fin era llegar a Lima. Y llegando a Lima era como que, bueno, ya está. Ya queda todo entrelazado y no hay posibilidad de que la revolución se muera. Bueno, todo eso es un eje cultural que mucha gente hoy, por lo menos en nuestra Argentina, desde hace un tiempito a esta parte, está redescubriendo. Sí. Buenos Aires, no el resto de la Argentina, pero sí Buenos Aires, ha vivido muy de espaldas en Latinoamérica mucho tiempo y ha mirado más... a través del Atlántico a Europa, y bueno, esa confusión se paga muy caro en muchos aspectos. Pero en lo cultural siguió habiendo puentes. Chabuca, en ese sentido, fue un... Acá orquestas tangueras han cantado a Chabuca. Claro. Con la orquesta de Troilo, grabó con Goyeneche y Ángel Cárdenas cosas de Chabuca. Y vos decís, ¿dónde? Y bueno, qué sé yo, de algún lado... floreció eso. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo es el futuro para cerrar? ¿Cómo? Yo creo que se están... yo siento, desde la experiencia que hemos tenido como artistas y las que seguimos teniendo, que se están acortando las fronteras culturales, ¿no? Nosotros vamos a tocar el miércoles en el Boris con Javier Barría, que es un amigo chileno que lo conocimos a través de las redes sociales. Muy bien. Que es un genio, él, un cantautor chileno muy bueno. Y con Belén Ile, que es argentina. Sí, claro. Y la banda que nos acompaña está Matías Chela, que él es argentino, pero es de Vietma. Y la banda de chicos, que creo que la mayoría sí son de Buenos Aires. Pero a la par, como te decía, hemos conocido cantautores colombianos. Claro. Uruguayos. Es como muy grande, sí, ¿no? Sí, sentimos que... Ya no tenemos límite, porque ahora, bueno, escuchamos, alguien nos manda una canción de otro país, les escribimos por el Facebook, oye, me gustó esto, y sentimos que de alguna forma, que no es imposible llegar, ¿no? No. Y que compartimos mucho. De folclore, por ejemplo, hay muchos ritmos, claro, le dicen una cosa acá y le dicen otra allá, pero sí, en realidad, en esencia, son la misma cosa. Sí, claro. Y eso es muy bonito, descubrirlo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo es la cosa del próximo disco? ¿Cuándo se calcula que el próximo disco, yo creo que va a estar listo para noviembre. Tiene que estar listo para noviembre, sí. Porque tenemos una fecha en Lima en diciembre, el 14 de diciembre, que es un teatro más o menos grande para 600 personas. Ahí queremos lanzar el disco y el plan es regresar acá en marzo o abril para presentarlo acá. Y sí, como decíamos, y hemos venido escuchando, es un disco un poco más folclórico, se va a llamar Fiesta para los Muertos, que también es una cosa mucho de provincia. En Perú hay como, bueno, y del lado también personal, en mi familia, sí. Por ejemplo, hay toda una... un tema con la muerte de... no sé si va a celebrar o lamentarla o es lo mismo a veces, que nos ha interesado mucho en este disco, ¿no? Como concepto general. Bueno, les reitero lo que les dije fuera de micrófono, que este sea el primer contacto, ¿no? Que no perdamos su rastro, su agenda, aquí, en Perú, donde sea, porque por suerte hoy hacer radio implica no tener frontera, ¿no? Esto claro. De la web hace que nos pueda estar escuchando Exacto. un argentino en Sydney a esta hora de la mañana australiana, este, y escuchando a dos limeños hablando en una radio de Buenos Aires. Bueno, por suerte esto es lo bueno que nos da la herramienta, ¿no? De la web. Después lo otro tenemos que seguir haciéndolo como siempre, ¿no? Claro. A él me parece el oficio de carne y hueso entre ustedes y nosotros de armar el producto que el otro quiere escuchar, a gente haciendo arte, comunicando, pero nada, la invitación está hecha y los esperamos como sea, a través de un mensaje, a través de algún temita vía mail que vaya sí. adelantando cosas. Acá las puertas de Prohibido Amanecer y de las 7:50 quedan abiertas. Reiteramos la fecha, la próxima en Buenos Aires. Sí, eso es pasado mañana, el miércoles, o mañana ya, voy a... ¿no? Sí, la exactamente. El miércoles a las 9 de la noche, 9 y media. En el Boris, que queda en Palermo, en la calle Gorriti. Uh-huh. Y bueno, para los que recién nos escuchan, también les aconsejamos que nos pueden buscar en Facebook. Nuestra dirección de Facebook es facebook.com/AlejandroMariaLaura. Uh-huh. El nombre del dúo es Alejandro y María Laura. Perfecto. Somos en YouTube, en Google. Sí, ahí. Y a través de Facebook siempre ponemos videos, no sé, dónde estamos tocando. También vamos a viajar a Rosario y después vamos a estar en Mendoza también con Javier Barría. Vamos a ir a Chile a tocar a Valparaíso y a Santiago. Entonces por ahí todo lo vamos a ir anunciando. Y bueno, los discos, si bien no están en ninguna discotienda acá ahorita, uh-huh. Los vamos a tener el día del concierto en Boris para venderlos ahí. Perfecto, perfecto. Gracias por haber venido. Y, a ti, gracias. Y a seguir comunicados, ¿sí? A establecer este puente entre la música de ustedes y lo que podamos hacer nosotros para que, como siempre decimos, estas son 4 horas de radio para descubrir o para recordar, depende uh-huh. Dónde estés parado frente a la historia. Uh-huh. Nosotros hoy los hemos descubierto y supongo que muchísima gente ya agendó a Alejandro y María Laura. Quiero estar sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola. No me busquen si me escondo entre la ropa sucia. Si no estoy, solo estoy durmiendo. Quiero estar sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola. Papá, no tengas miedo si es que no me encuentras. No saltaré por la ventana. Tuviste tanto miedo que yo nací asustada. Tuviste tanto miedo que yo no me aventaré. Porque aquí estoy bien. Aquí nadie me ve, nadie. Me ve y quiero estar sola, quiero estar sola, quiero estar sola, sola, quiero estar sola, sola, quiero estar sola, quiero estar sola. Tiempo ahora para la música joven en 300 millones. Un joven grupo español que quiere llegar a ser importante. Karaoke 750. Karaoke 750. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando. Contrabando. Y que manda una cámara al maíz y mete 12 cañas. Y el panga. Y él dice, le toca el himno. Y no, la 12. Para Diego la canción más deseada. Y la baila. Y la goza. Y la canta. Karaoke. Karaoke 750. Ay, me estoy muriendo. Una hora 41 minutos, ya gastó el nuevo día. Te decíamos en el comienzo que musicalmente hoy tendremos muchísima música de dos personajes que estarán hoy de festejo. El Negro Rada, que está cumpliendo hoy 70 años. Y el otro era Rubén Blades, 65. Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial. 2013. Julio. 2013. Julio. 2013. Julio. Luisa Julio. 2013. 750. Vuelve. Ciencia. Arte. Tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Estas vacaciones de invierno te esperamos. Del 12 de julio al 3 de noviembre, Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Presidencia de la Nación. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. Una hora 47 minutos, se están yendo los chicos de Alejandro y María Laura. Realmente un gustazo haber charlado con ellos. Seguimos fuera de micrófono hablando de tantas cosas que nos preocupan y nos ocupan, ¿no? La patria grande, un sonido latinoamericano, la necesidad de más voces en castellano y haciendo cosas nuestras, que pueden ir desde el pop hasta lo folclórico, que tengan presencia, que suenen, que estén mediáticamente entre nosotros. Vamos a cerrar estas primeras dos horas de programa con el señor David Lebón. Tu amor borró el pasado. Mi amor es tu amor. me sacaste de este lamento, de esta ilusión. Ya como borró el pasado, y ya el mundo estará de tu lado. Ya tu amor es mi amor. Faltan 6 minutos para las 2 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Pasaba David Lebón, Tu amor borró el pasado. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 54 minutos. Humedad 54%, temperatura 11 grados. Cristina Fernández de Kirchner visitó a su nieto. La presidenta compartió la experiencia a través de su cuenta en la red social Twitter. Néstor Iván, hijo de Máximo Kirchner y Rocío García, nació el domingo por la noche. Por otra parte, Cristina agradeció las grandes muestras de cariño durante el acto que encabezó en Ramallo, donde inauguró la nueva estación de desgasificado al vacío en la planta de Siderar. Hoy es un gran día en lo personal y hoy es un gran día en lo institucional también. En lo personal quiero agradecerles todas las muestras de afecto y de cariño por mi nieto, mi primer nieto. Realmente un momento de mucha felicidad. Intenso movimiento en el Aeroparque Metropolitano en el primer día de vacaciones de invierno. Aerolíneas Argentinas informó que todos los vuelos hacia los centros turísticos partieron en forma completa. La Asociación Argentina del Derecho del Turismo destacó que Aerolíneas y Austral alcanzaron 100% de regularidad, lo que significó que no hubo una sola cancelación y 93% de puntualidad. Las distintas líneas aéreas estimaron que el movimiento en el Aeroparque Metropolitano se mantendrá intenso durante todo el receso invernal. De afuera. Ascienden a 37 los muertos por una explosión de un tren en Canadá. La policía de Quebec informó que se recuperaron dos cadáveres donde, en la madrugada del 6 de julio, descarriló y explotó el tren cargado con petróleo. El inspector de la policía provincial, Michel Forget, dijo que las autoridades siguen trabajando bajo la presunción de que 50 personas murieron en el accidente. Pelota. Juan Sebastián Verón aseguró que está igual de motivado que en los mejores años desde su regreso al club. El emblema de Estudiantes de La Plata decidió regresar al fútbol profesional luego de más de 6 meses de inactividad.

y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. ¿Cómo nace esa historia en la que tu viejo es puente? Claro. De la relación con Fabio. Exactamente, sí, bueno, ellos se conocieron a través de Edgardo Suárez, que... El negro Suárez. Hola, pariente. Vale. Hombre que también aparece en, bueno, en su película. Juan Moreira, claro, obviamente, es el cuerudo, el famoso cuerudo ahí de Moreira, que locutor, lo echaba. Locutor, actor. Sí, locutor, actor, ha trabajado con Torre Nilsson también, sí, bueno. Claro. Y bueno, Edgardo era amigo de mi viejo y también era amigo de Leonardo, de Mendoza y todo. Y bueno, los presenta porque Leonardo se había quedado sin representante en ese momento. Uh-huh. Él era un boom musical con Fuiste a mí un verano, que hasta el día de hoy mantiene todavía el récord de venta histórico de la industria, sí, de la música en Argentina. Estamos hablando de una época que cuando te daban el disco de oro o el de platino, hablábamos de millones. Millones. Millones. Fabio llegó a vender 45.000 discos diarios por día. La primera vez en la historia que la fábrica de CBS, lo que hoy es Sony, tuvo que dejar de prensar discos de otros artistas para prensar solo discos de Fabio, y como no daban abasto por los pedidos que había, tuvieron que subcontratar, claro, la de Emi Odeón, y entonces Emi y CBS hacían discos de Fabio todo el día, todo el tiempo, los increíble, tres turnos. Una cosa insólita que nunca más se repitió, ¿eh? Sí, sí, pero además, para que nosotros siempre decimos que en estas cuatro horas aparecen a través de quienes llegan a esta mesa o a través de la música, sonidos para recordar o para descubrir, y en, sí, eso depende lo que diga tu DNI, vos te parás en algún lado de la historia. Claro. Y seguramente quien nos está escuchando y no tiene en claro esa postal de principios de la década del 70, finales de la década del 60, exacto, estamos hablando de artistas populares argentinos que además en las bateas y en público, porque estos tipos que vamos a nombrar ahora venían acá cotidianamente, mm, Serrat, Rafael, todos los Thanos, todos, sí, Nicola Divari, sí, todo. O sea que era plantarte a vender de esa manera, claro, frente a esos monstruos de la música latina que llegaban acá y desembarcaban acá, pero como mínimo una vez por año en carnavales, sí. Y a estar ahí palmo a palmo con ellos. Totalmente, impresionante. Yo creo que Fabio, tanto como Sandro también, y como Palito en aquella época, claro, han sido los que han, bueno, iniciado este camino dentro de la música melódica, podríamos hablar. En Latinoamérica han sido los tipos, los precursores para abrirnos el camino a todos los que, sí, después vinimos, viste, más adelante. Sí. Y ellos, hasta el día de hoy, yo que tengo la suerte de recorrer algunos países, suenan. Siguen sonando, pero a un nivel como si estuvieran hoy vigentes, viste. Y vos decís, es increíble esto, porque han pasado más de 40 años. Es cierto. Y sus canciones, Leonardo siempre decía que sus temas ya estaban dentro del inventario familiar, sí, de la gente. Y yo creo que realmente es así. Sí. Son canciones, Ella ya me olvidó, Fuiste un verano, Quiero, sí, aprender, sí, de memoria, sí, o quizás simplemente le regale una red. Son temas que la gente tiene ya por viene de tu viejo, de tu abuelo, y uno ya lo tiene incorporado. Sí. Y ni hablar de Colombia, ¿no? A la hora de hablar de Colombia. Colombia lo aman. Él vivió claro, 11 años allí, en la ciudad de Pereira, y en Colombia lo aman, bueno, en Chile, en Nicaragua, en Perú, qué sé yo. Qué Fabio raro. Es un tipo que ha trascendido en toda habla hispana, porque hasta inclusive en España es uno de los tres tipos en aquel momento, con Rafael y con Charles Aznavour, que llenaron el Florida Park en Madrid, que era un lugar top, y que no lo había llenado nadie. Bueno, y él, hasta la pandereta, que era un lugar que no se veía casi nada, arriba, se llamaba la pandereta, bueno, full, y bueno, un tipo que ha logrado una repercusión, tanto en lo musical como en lo cinematográfico, increíble, ¿no? Porque, uh-huh, la verdad que su talento ha superado todo, ¿no? Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no les doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo, porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si de un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso. Él se mostraba realmente como era, con las cosas, bueno, si le gustaban o no le gustaban, y realmente era muy frontal. Y eso también se trasladó a lo social, porque con su identificación como peronista, él siempre ha sido un tipo, yo soy testigo de que Leonardo ha pagado de su bolsillo solicitadas en los diarios, en momentos difíciles, donde era complicado sacar una solicitada y hablar de los compañeros peronistas y todo, y él de su guita, ni a los partidos, ni a los sindicatos, nadie le daba la plata, y él los ponía porque lo sentía realmente, y ese compromiso social también lo transfería a todo, ¿no? A su arte, a su cine, a su música, y justamente esa frontalidad también lo hacía como una figura muy respetada. Sí. Y yo creo que lo que hoy es Fabio, que qué sé yo, las generaciones enteras que lo han vivido y los nuevos chicos que saben de él por su cine o por las canciones, qué sé yo, lo respetan justamente por eso. A él le han ofrecido intendencias, ser diputado, senador, secretario de Cultura, sí, todo, pero nunca aceptó eso porque justamente él, creo yo, tenía esa cosa de decir, bueno, él era peronista de raza, ¿no? Y, uh-huh, y era de la doctrina y de Perón y de Evita, y él, yo creo que el documental que hizo de Sinfonía, Sinfonía del Sentimiento, eso va a estar en la historia, sí, claro, para las nuevas generaciones que vendrán, para a ver qué era el peronismo. Bueno, mirá Perón, Sinfonía del Sentimiento de Fabio, sí, porque es eso. Hay escenas de sintonía en la recreación que él hace, que expresan, a ver, desde su alegría hasta su más inmenso dolor, porque yo creo que nadie retrató como él el bombardeo de junio del 55 en la Plaza de Mayo. Impresionante. Esas escenas, que también son de alguna manera algo que uno comienza a ver en Gatica, ¿no? Sí. Es decir, el bombardeo de alguna manera tiene presencia en Gatica. Exacto. Pero en Sinfonía, bueno, aparece eso con crudo, toda la crudeza. Sí, tremendo. Que realmente así es necesario para poder entenderlo. Exacto. En el presente, aquel que no tuvo contacto con la historia, cuando lo ves ahí decís, ah, la pucha. Sí, sí, sí. Y bueno, y toda esa cosa que yo te contaba antes de salir al aire, yo la he vivido muy de cerca, porque, por ejemplo, anecdóticamente, cuando Leonardo conoce a Perón, lo conoce, sí, con mi viejo en Madrid, en Puerta de Hierro. Mi viejo, bueno, lo representaba en aquel momento y le estaba cantando, y Perón se acercó a Isabel en aquel momento y le dijo que el general lo esperaba a tomar el té. Sí. Entonces, bueno, fueron allí y yo en el espectáculo que hago, que también se llama Fabio y Yo, basado en el disco, pongo cuando canto Estoy Orgulloso de mi General, que es una canción que Leonardo le hizo a Perón. Bueno, pongo un clip de fotos, de 30 y pico de fotos, del momento, de ese momento histórico para Leonardo y para mi viejo, por supuesto, que son inéditas, porque tenía un rollo mi viejo, claro, que sacó fotos de ese momento y yo lo pongo en el espectáculo. Así que, qué sé yo, a mí me une una relación casi familiar con él, ¿no? Y la verdad que su figura siempre fue muy fuerte para mí, muy preponderante, tanto en mi vida personal como en lo artístico, por supuesto. Pero fundamentalmente, esto no es ni, viste que, obviamente, uno dice, bueno, lo resumís en un tributo o en un homenaje. Yo digo que mi disco y el espectáculo es mi reconocimiento público de la admiración artística, por supuesto, pero del cariño entrañable que yo le he tenido a Fabio. Porque la verdad, yo lo quise como un viejo, ¿viste? Era, sí, parte de mí. Entonces, uh-huh. Y él siempre fue muy generoso conmigo. Siempre me ha tenido una gran calidez desde chiquito, ¿no? y a medida que yo fui creciendo, esa relación que él tenía con mi viejo de amistad se fue trasladando, y ya en mi adolescencia yo íbamos a comer casi todas las noches acá al centro de Buenos Aires, recorríamos las librerías con Facundo Cabral, que yo venían millones de personas, ¿viste? Y escritores, políticos, qué sé yo, de todo. Y yo, ¿viste? Vivía esa cosa palmo a palmo, y él siempre fue muy generoso, te decía, porque yo no es que yo lo estaba acompañando, él me incorporaba todo, y entonces yo también opinaba, y la verdad que para mí es una figura fundamental en mi vida, Fabio. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Cómo olvidar tu pelo. Cómo olvidar tu aroma. Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Era un tipo, vos lo veías filmar a Leonardo y era mágico, ¿viste? Era una cosa. Yo me acuerdo de situaciones, de escenas, por ejemplo, él obviamente no grababa con sonido directo, ¿no? Sí, en aquel momento. Exacto. Después doblaba. Entonces, en el sonido, cuando grababa, cuando filmaba, a lo mejor se le ponía abajo al actor, y él tenía un primerísimo plano de Camero, de Bebán, de Nieva, de Gatica, claro. Y él le iba diciendo: mirá a la izquierda, pestañá, cerrá los ojos, traga saliva. Él le iba marcando absolutamente todo. Estaba actuando. Claro. Él decía que, no, viste que arrancó como actorcito con Torre Nilsson en sus películas, qué sé yo. Él nunca se sintió actor, decía Leonardo, porque no lo sentía, pero sí le encantaba marcar a los actores. Entonces él, claro, transportaba esa cosa que él tenía, pero no lo generaba desde él. O sea, tenía un actor que él decía que lo podía manejar como arena, ¿viste? Él trataba de... Y él siempre decía, por ejemplo, que uno de sus actores preferidos, obviamente, además de haber laburado con Halcón, que él sentía un gran respeto y lo quería mucho, Pagliaro, por ejemplo, en Soñar, Soñar, él disfrutaba con Gianfranco, ¿viste? Porque le gustaba... Leonardo se dejaba llevar mucho por su lo que le parecía la cara, sus expresiones y esas cosas, ¿no? Y decía que Gianfranco tenía una cosa diferente, que él se sentía muy atraído por eso. ¿Cómo defendió él Soñar, Soñar toda la vida? Y lo que pasa es que también, viste, se estrenó en un momento crítico del país, duró una semana en cartel porque los milicos la dieron de baja, después vino toda esa situación que lo empezaron a buscar, se salvó de milagro que se lo llevaran allá en Gonet, en la casa de los papás de Carola, que vivían allá en La Plata. Circunstancialmente se quedó a dormir ahí en French y Salguero, que tenía una oficina frente a la Plaza de las Heras. Y bueno, después de esa circunstancia, que no lo encontraron por suerte, estuvo 2 meses y medio en casa, en mi casa. Yo no entendía mucho, tenía 13 años y no entendía mucho. Y por qué no salía, viste, venía Carola a casa, 2 meses y medio, yo me tuve que cambiar de cuarto, él se quedó a dormir en mi cuarto. Y hasta que mi viejo pudo conseguir el pasaporte, que se lo tenían retenido. Y allí, bueno, se fue a México rápidamente, se quedó ahí en México. Y después, circunstancialmente, en una gira que va a Colombia, se rompe la cadera, se resbala de la bañadera y se rompe la cadera, lo operan en Colombia, y allí, bueno, va Carola con los chicos, y ahí se queda a vivir 11 años en Pereira, en Colombia. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Es una fábrica de historias. Sí, anécdotas a morir, ¿viste? Mucha gente, amiga, conocida mía, dice, ¿por qué no escribís lo que viviste con él, qué sé yo? Qué sé yo, no sé, la verdad que no está en mi mente todavía, pero a lo mejor en algún momento de mi vida lo haga, porque realmente es muy rico, ¿viste? En un montón de cosas que yo he vivido con Leonardo que son increíbles, y situaciones de todo tipo, y de graciosas, trágicas, dramáticas, muy divertidas. María es llovizna sin final, alondra gris, sonrisa triste de saber que no nació para rosal en flor. María va, María va camino a la vejez, sin ver que se dejó colgada en el perchero de un hotel la juventud. Pobre María, María va y va. Pobre María, con razón, en su cartera de charol lleva encerrada la ironía de la vida. Tal vez el lento taconear por la vereda del dolor le habrá gastado el corazón y la sonrisa. María, vamos a robar el verso aquel que se olvidó, dice Polín en un rincón de su carpeta. Tal vez logremos la canción que ha de alegrar tu corazón. De marioneta, no, no, no, no te resistas a soñar que no podremos remontar el barrilete del amor y la ternura. ¿Para qué vuelve el arlequín que ha de traerte al regresar al pibe aquel que te lloró cuando eras pura? María, vamos a salvar ese barquito de papel que se está hundiendo en el naufragio de la esquina. Con él iremos a buscar bajo el revoque de tu piel ese rubor que no recuerdan tus mejillas. Sé que es un sueño nada más, pero igual quiero navegar por esta calle con vidrieras

6 de mínima, 19 de máxima. Y no hay paraguas en el extendido entre miércoles y viernes. Ahora sí, jueves y viernes, atención porque hay un muy importante descenso de la temperatura. El miércoles 9 de mínima, 20 de máxima. El jueves 4 de mínima y 10 de máxima. Y el día viernes 1 grado sobre cero de mínima y 9 de máxima. Pero el Servicio Meteorológico no habla de paraguas en Capital y Gran Buenos Aires entre el día de hoy y el próximo viernes. Faltan 10 para las 3, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 54%, temperatura 11 grados. Cristina Fernández de Kirchner presidirá la reapertura del Cine Gaumont. El histórico espacio será reinaugurado tras ser comprado y restaurado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La ceremonia será a las 17 y se llevará a cabo luego de varios meses en los que se recuperaron y pusieron a punto los espacios, las salas, las butacas, las pantallas y los proyectores del viejo cine. Hernán Lorenzino y Carlos Tomada viajarán a Moscú por la preparatoria del G20. El ministro de Economía y el de Trabajo serán los delegados argentinos para asistir a la reunión de cara a la cumbre de presidentes que se llevará a cabo en septiembre. Los funcionarios colocarán en la agenda la recuperación del empleo como prioridad ante la crisis internacional y la necesidad de alcanzar una mayor transparencia fiscal. Según la creadora del proyecto para prevenir el bullying, en casos de violencia escolar lo inadmisible es el silencio pedagógico. La diputada del Frente para la Victoria, Mara Brauer, se refirió de esa manera al plan aprobado en el Celado, que lo envió nuevamente a la Cámara Baja para tratar modificaciones. La docente y licenciada en psicología explicó que la ley propone generar instancias de participación de la comunidad educativa con el fin de crear ámbitos para pensar la convivencia. El bullying es una de las manifestaciones que tiene la violencia. Es un proyecto de convivencia en las escuelas y de prevención de la violencia, de todo tipo de violencia, no del bullying. Y tiene que ver fuertemente con el fortalecimiento de los equipos docentes, con el fortalecimiento de los equipos técnicos, con que cada escuela tenga un órgano de participación estudiantil donde se discuta la convivencia. Yo siempre digo, en el jardín infantes el rinconcito para contar lo que nos pasa, en la secundaria los consejos de convivencia, porque lo que no puede pasar es que haya silencio pedagógico frente a la violencia, y que no es un problema de los chicos, no es que hay chicos buenos y chicos malos. Los vínculos son vínculos violentos que se dan en el contexto de una relación, y esa relación se da en el contexto de una institución. Por eso esta ley busca fortalecer a las instituciones educativas. La demanda viene siendo hace mucho tiempo, yo lo trabajé esto mucho tiempo en el Ministerio de Educación, había muchos proyectos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y el proyecto que yo elaboré tuvo el consenso de todos los bloques, tanto en diputados como en senadores. Patria Grande. Capturaron al líder del cartel de los Zetas en el noreste de México. La Fiscalía Federal Mexicana indicó que la Marina Armada dio captura en un operativo en la localidad de Nuevo Laredo a Miguel Ángel Treviño, considerado el líder del cartel de droga. Autoridades indicaron que el delincuente estará a disposición de los jueces que emitieron las órdenes de aprehensión. Humedad 54%, temperatura 11 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. La semana pasada nos juntamos con los contadores de un frigorífico que dibujaban los ingresos brutos y los desplumamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Orlando Netti puso los recuerdos, Orlando Netti puso las canciones que tienen que ver con aquel álbum que pudo ofrendarle todavía en vida a Leonardo Fabio, Fabio y yo, y que tiene que ver con un tributo que hoy está convertido en espectáculo y en el que podés ver, qué sé yo, tantas cosas de esa intimidad que ahora se animó Orlando a contar. Se conocen desde que Orlando tenía 5 años y su padre era el empresario que trabajaba con Fabio como representante. Y él nunca lo utilizó a lo largo de esos 80 donde brilló en Latinoamérica en la canción melódica como algún arma que le pudiera servir para llenarse el camino, el recorrido. Y eso tiene un valor agregado que a esta altura del partido se le reconoce mucho. Es un homenaje, es un tributo hecho y derecho para quien sintiera que Fabio fue algo así como su segundo padre. Más recuerdos, más canciones, Orlando Netti hablando de Fabio. Hoy corté una flor, y sabía, esperando a mi amor. Y sabía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocí, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. Porque yo corté una flor, y sabía, esperando a mi amor, y sabía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada y la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente le regale la rosa, o quizás simplemente le regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente le regale una rosa. Y a mí siempre me llamó mucho la atención, sobre todo en los últimos años, donde uno lo veía que él seguía soñando a pesar de los problemas que tenía para poder movilizarse. Y él hablaba de su próxima película, y sí, hablaba del Mantel de Hule, y lo veía soñando en presente. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, gracias a Dios, ¿no? Él siempre le tuvo terror a estar mal de la cabeza, ¿no? A quedar mal. Y siempre estuvo lúcido hasta el último momento, y justamente lo que vos decís, con las ganas, ¿viste? Y escribía y pensaba a ver cómo iba a ser, y el guión, y lo volvía, y tiraba hojas y volvía a escribir. Siempre estuvo con esa cosa latente y vigente, o sea, gracias a Dios que su mente siempre estuvo lúcida, ¿no? Uh-huh. Más allá del problema que obviamente tenía físico, que en los últimos años también, pobre, sufrió bastante, ¿no? Te te quiero como un niño que nunca me hizo daño. Y me sucede a veces cuando te veo dormida, que acaricio tu vientre, que promete un milagro. Me gusta cuando vamos trepados en el subte, ir oliendo tu pelo y acariciar tus manos, y el tibio desayuno que me trae sonriente mientras leo lo triste que me cuentan los diarios. Y si es que se produce lo que los dos soñamos, yo cuidaré tu cuerpo frágil de mariposa, que ni el aire te turbe la paz que te deseo, que ni el aire te toque porque saldré a buscarlo. Te quiero como un niño que nunca me hizo daño, y me sucede a veces cuando te veo dormida, que acaricio tu vientre, que promete un milagro, que ni el aire te toque porque saldré a buscarlo. Me gusta cuando vamos trepados en el subte, ir oliendo tu pelo y acariciar tus manos, y el tibio desayuno que me trae sonriente mientras leo lo triste que me cuentan los diarios. Y si es que se produce lo que los dos soñamos, yo cuidaré tu cuerpo frágil de mariposa, que ni el aire te turbe la paz que te deseo, que ni el aire te toque porque saldré a buscarlo. Te quiero como un niño que nunca me hizo daño, y me sucede a veces cuando te veo dormida, que acaricio tu vientre, que promete un milagro, que ni el aire te toque porque saldré a buscarlo. Que ni el aire te toque porque saldré a buscarlo. Hablamos hace un ratito de ese fenómeno que había aparecido a través de la canción a finales de los 60, principios de los 70, que alguna vez escuché por allí que eso mucho tenía que ver con las censuras que ya eran implacables de Longaniato sobre Crónica, o sí, sobre Crónica fundamentalmente. Uh-huh. Y el romance de Aniceto y la Francisca, que había sido despiadadamente cortado. Y entonces el tipo dijo, por ahí dejo el cine y la música será el vehículo, el nuevo vehículo que adopte. Él decía que la música era su palo santo, claro, porque le posibilitaba ganar dinero, y después con toda esa guita iba y la ponía en el cine. Películas. Sí, lo ha hecho varias veces eso, ¿eh? Sí, claro. Sí. Y yo tengo el recuerdo, cuando uno arma la postal de época, de que este Fabio, que en su muerte terminó siendo referenciado por ser casi una suerte de maestro sin aula de infinidad de directores, sí, sí, de qué sé yo, de mismo músicos que quizás en los 70 le hubieran dado la espalda, y que hoy terminaron, bueno, catalogándolo como un tipo de un alcance popular como pocos. Uh-huh. Pero yo siempre hago hincapié en lo que él decía cuando planteaba por qué se había acercado al mundo del cine o por qué quería dirigir. Para levantarse la María Vane. Exactamente. Entonces, ese tipo, que él decía, a mí yo escuchaba a veces, yo era un grasita dentro de un set de filmación, y yo tengo el mismo recuerdo de ese grasita que cantaba en función de, bueno, de otros músicos, sí, que hoy terminan reverenciando la actitud de, claro, de Fabio a lo largo de su vida y arriba y afuera del escenario. ¿Sentís eso, que en algún momento al tipo se lo bastardeó, se lo trató mal, y el tipo te contestaba cada vez con una película superior, de una profundidad, sí, cada vez más grande, con una belleza estética, en imágenes, la luz, todo, qué sé yo, eran obras de arte. Lo que hizo con Aniceto en ballet. Ah, lo último de Aniceto. Lo último de Aniceto, que si bien no tuvo la repercusión popular, porque a lo mejor también fue en un momento difícil, bueno, pero es una poesía. Artísticamente es una poesía visual. Sí. Es increíble lo que hizo. Sí, por eso es que a veces uno lo emparenta en algunos aspectos con personajes de la talla, qué sé yo, en cuanto a la cultura y a lo popular, que van desde Discépolo, sí, en todas sus variantes, sí, ¿no? En la música, en el cine, tal cual, a personajes de la talla de, qué sé yo, de la metáfora de Jaureche, del planteo Jaureche. Bueno, todo eso encuentra en una película un hilo conductor y un tipo que lo lleva adelante. Es como que él encontró, sí, el mecanismo para poder decirte, mira, yo soy de la cultura popular, ahora, si vos pensás que la cultura popular está exenta de estas escenas, tal no, cual, le erraste. Tal cual, tal cual. Y además, netamente, o sea, era natural, porque él no estudió nunca, no es que se perfeccionó ni trató de... No, era una cosa que lo tenía incorporada ya, venía, sí, con él. Esa, por eso yo te hablo de la sensibilidad, ¿no? La era un tipo muy muy sensible, muy tierno, además, y esa cosa, él volcaba todo en su obra. Uh-huh. Y además, por ejemplo, si hablamos de la música, siempre fue un tipo que estuvo un paso adelantado a todo. Cuando él arrancó cantando... los temas que hacía, quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, son poesías que en aquel momento, año 68, sí, claro, eran inéditas. Uh-huh. Y fue el primero que incorporó piba, che, voz en la canción melódica, en la canción de balada. Sí. Y esas cosas llamaban la atención, por supuesto, y además su forma también tan personal de cantar. Uh-huh. O sea, que fue un tipo que siempre se diferenció por muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Tanto en lo cinematográfico como en lo musical. Y eso creo yo que justamente adquieren esa preponderancia y esa magnitud que a través de tantas décadas hoy sea uno de los referentes de la cultura argentina. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Vos incorporaste dentro de este manojo de canciones Para saber cómo es la soledad, sí, que también es un momento muy particular en la carrera de Fabio, porque es tomar una canción del Flaco Spinetta, sí, tomar una canción de Almendra, del primer disco de Almendra, uh-huh, y llevarla adelante, pero metiéndole al final una dedicatoria, sí, a su amigo, claro, a Carlos, a Carlos Esmoris, que la hace... para algunos repleta de misterios, porque yo llegué a escuchar cosas como, bueno, pero esto está dedicado seguro al padre Mujica, no dan los tiempos, porque la grabó prácticamente ahí con Almendra. No, Carlos Esmoris era un amigo de él que falleció en un enfrentamiento con la policía, un amigo quizá de averías, sí, y bueno, él lo quería mucho y bueno, le dedicó, él modificó un poco, escribió unas líneas. Si yo no estuve ahí, perdóname que no estuve ahí para exactamente darte una mano, tal cual, algo por decir. Que en aquel momento también Spinetta medio como que se había enojado un poco porque le había modificado un poco su obra y qué sé yo, y después bueno, obviamente se limaron las asperezas y todo, pero el Flaco había como que se había sentido un poco tocado también por eso, pero bueno, después yo supongo que se habrá puesto contento por las ventas, ¿no? Habrá cobrado regalías bastante importantes. ¿Cómo es la soledad? Tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, así has de ver que también muere la paz, pero esa paz revivirá en su voz, la flor se la dará para cantar igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Pero esa paz revivirá en su voz, la flor se la dará para cantar igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que ya nunca ha de morir, nunca de morir. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir. Los recuerdos y la música los puso Orlando Netti. O quizás simplemente le regale una rosa, te quiero como a un niño, ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora, y para saber cómo es la soledad. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Ayer la ley de matrimonio igualitario cumplió 3 años en la Argentina. Y esto se traduce en 7.000 casamientos. Segunda parte del informe de Funes el Memorioso. La ley de identidad de género argentina permite que las personas trans, travestis, transexuales y transgéneros sean inscritas en sus documentos personales con el nombre y el sexo de elección. Yo creo que estas cuestiones que tienen que ver con la condición humana, estas cosas, Cristina Kirchner, que tienen que ver, presidenta de la Nación, con la aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener, son cosas que no nos pueden dividir, son cosas que al contrario nos deben unir. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. La 26.743 fue sancionada el 9 de mayo de 2012 y es la única ley de identidad de género del mundo que no patologiza la condición trans. Soy Alejandro. Soy Celeste. Soy Nahuel. Soy Kirsty. Soy Alexei. Soy Matías y estoy a favor de la ley de identidad de género. Hola, soy Martín. Soy Ana. Soy Juan Pablo. Soy Javier. No hay nada más lindo que ser lo que uno quiere ser. Quiero mi DNI. Quiero tenerlo acá. Como nacer en un envase equivocado. Cuando abren el documento y ven que hay un nombre que no refleja lo que realmente uno verdaderamente es. Te cuesta relacionarte en el trabajo, no puedo hacer voluntariado porque me piden DNI. Ir a votar. Uno no quiere sacar el DNI con un nombre que no te representa. Una profesora de la secundaria que me llama la atención y me dice: Iglesias, ¿usted qué es lo que quiere demostrar vistiéndose así? Porque yo iba vestido de hombre. Me quedé callado. Derecho a la atención sanitaria integral para todas las personas trans. Abrirte a escuchar a la persona que está sintiendo algo distinto a lo que está impuesto, a lo que se vino dando, a lo que te enseñaron en la escuela, cómo eran las cosas de tus viejos. Las costumbres, cuesta mucho romperlas. Esa persona, digamos, que no se anima a escuchar a esa diferencia, el día que tenga una diferencia, se le va a complicar la vida. No se le permitió aprender a abrirse a esta clase de temas, entonces yo me pongo en el lugar de ellos y, bueno, con paciencia y de a poco ir llegando a la gente. Tenemos que vivir y tenemos que desarrollarnos como todo el mundo. Es lo que pone el mundo especial y interesante, es las diferencias. Porque nosotros también somos ustedes. El sistema de salud debe garantizar los derechos que esta ley reconoce, al tiempo que todas las prestaciones de salud contempladas quedaron incluidas en el plan médico obligatorio. Cuando voy con las médicas, le digo: médicas, no sean tan frívolas. Hasta el pan que comemos lo decide la política. Loana Berkins. Entonces, digo, no podemos decir, no, a mí no me interesa. Presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti. Por ahí no te interesará la política partidaria como nos interesa a muchos y muchas a la construcción de un movimiento. Pero digo, yo no puedo recortar. Una vez un gran dirigente de izquierda, cuando yo aparecí levantando mi manito tibiamente para plantear estos temas, me dijo: Loana, no empecé porque esto divide al sujeto. En su momento no supe qué contestarle. Años después, mucho más atrevida, me planteé y dije: ¿sabes qué? Ahora te quiero contestar. Esto enaltece al sujeto. Somos una trama mucho más compleja. Además, yo de travesti soy, insisto, salteña, de origen boliviano, soy feminista, soy gorda, soy periférica. Entonces, digo, toda esa cuestión, toda esa trama en la cual nosotros estamos atrapadas. Entonces, si vos no contextualizás la situación en la que estás viviendo, difícilmente vamos a poder avanzar. Y acá, si algo hubo en este país, fueron las Madres Plaza de Mayo, digamos. Para mí siempre hay un antes y un después. Cada quien piense lo que quiere, pero plantarse de la manera que ya se plantaron, en el momento que se plantaron. Entonces, realmente hay, digamos, una cosa mucho más profunda que la ley, igual la ley. Es verdad que la festejamos nosotras, pero nosotras solas hubiésemos llegado a ese escenario, primero porque supimos entretejer con todo, digamos, otros movimientos, ¿no? Supimos hacer alianzas, meternos, concientizar, a su vez ser concientizada. Entonces eso hizo que nosotros nos paremos ahí y digamos, hoy es el gran día T. Por 55 votos a favor y una abstención, la justicialista chubutense Graciela Diperna, el Senado aprobó la ley de identidad de género. Damos un paso sumamente importante en lo que es la edificación de un basamento mínimo. Marcelo Fuentes, que hace a la igualdad, senador nacional, a la lucha contra la intolerancia y la discriminación. Pero este paso, que es simplemente eliminar restricciones de orden legal, no garantiza precisamente ni que esa discriminación ni esa desigualdad desaparezca por arte de magia. La igualdad y la ausencia de discriminación es una construcción colectiva, es una construcción de la totalidad de la nación y de sus integrantes. He visto con suma preocupación dos episodios. El primero, con motivo de la asunción al poder del Partido Popular en España, la promesa del primer ministro Rajoy de rever los avances en materia de legislación igualitaria como consecuencia de la presión de la Iglesia Católica en España. Y el segundo, hace pocos días, la reunión de un plenario de obispos donde ya mencionan con delicadeza y gentileza advertencias en torno a la facultad que hay de reformar la legislación civil argentina. ¿Qué quiero significar con esto? Que le cabe a las instituciones religiosas la responsabilidad de colaborar en el barrer las discriminaciones reales existentes en la Argentina. Vivimos las presiones con motivo de la discusión del matrimonio igualitario. Presiones de obispos, presiones de púlpito, el síndrome del púlpito, la extorsión de la religión. Esto, por lo tanto, la importancia en el día de hoy radica en que estamos con 2000 años de atraso, cimentando la secularidad del derecho. El derecho es de una construcción autónoma, no es la religión ni los dioses los que deben determinarlo. Simplemente mi intervención era para manifestar esta preocupación. No va a haber construcción igualitaria en la Argentina, no va a haber construcción de derechos plenos en la Argentina si los responsables de apacentar los rebaños, como dicen, si los responsables de llevarle tranquilidad a sus fieles no los preparan para un mundo de cambios. El mundo marcha a los cambios, o lo entendemos o somos responsables de las consecuencias que eso tenga. Graciela Diperna dijo que la ley genera más problemas que soluciones y que significa la adulteración de un documento público como es la partida de nacimiento. Porque si yo acá me pusiera solo en términos, ay, bueno, cuando era chiquita me echaron de sal, bla, bla, bla. Bueno, esa es parte de mi identidad. Ahora, la identidad se construye mucho más allá de esa cuestión. Una identidad política, una identidad, digamos, que tiene que ser contextualizada de clase, de etnia. Entonces, todo eso complejiza. Y nosotros, una de las cosas que empezamos a plantearnos es ponernos en sujetas de derecho. No salir de esa, aceptar la condición de víctima, pero después no quedarnos en la víctima eterna y compasiva, sino esa víctima convertirla en víctimas activas, ¿no? Y generando política, generando pensamiento, construyéndolo, generando una dialéctica con otras también, porque si no, digo, aisladamente tiene una fecha de vencimiento el discurso de la victimización. La ley establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto del o los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Décadas de discriminación y dolor enmarcan la lucha por conquistar derechos de las características de los que vamos a sancionar hoy. Tiene razón lo que dice el senador Artaza, mucho falta por recorrer. Aníbal Fernández. Pero desde 1969, junio del 69, senador nacional, en el bar Stonewall Inn en Nueva York, que personas trans en conjunto con gays, lesbianas y bisexuales se decidieron a enfrentar el acoso y la discriminación policial, arranca una lucha por de los derechos que debiéramos haber tenido que tomar todos como bandera y empujarlas como tales. Un punto de partida de la lucha por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans. La International Lesbian and Gay Association, ILGA, como la conocimos en Argentina, dice que en América y el Caribe hay 11 países que todavía penalizan la homosexualidad. Pero debo aclarar que en el resto de los países continúan rigiendo conductas que excluyen la orientación sexual no heterosexual. ¿Por qué en nuestro país no ha pasado esto antes? Y a lo mejor no se dieron las condiciones, no puede ser uno tan duro o crítico respecto de nuestros antecesores en estas bancas. No se han dado las condiciones, o los ministros o responsables de religiones o cultos han sido los que presionaron en cada uno de los pueblos para que los legisladores que venían a estas bancas no llevaran a la práctica ese tipo de discusiones. Pero la cuestión que daba su fruto esa crítica, porque esa crítica conllevaba que todo ese universo fuéramos promovidos al destrato y a la discriminación, más destrato y más discriminación. Se le asignaba como carácter reproductivo a la experiencia sexual, haciendo una diferencia entre relaciones normales y relaciones anormales. Y todo esto terminaba siendo, sin lugar a dudas, un enorme estigma sobre gays, lesbianas, bisexuales y trans, y cargados de violencia, inevitablemente cargados de violencia. En el Ministerio del Interior, por primera vez, cuando yo escucho un día hablar por televisión al presidente de la CHA, que decía, nosotros no pintamos la catedral porque nuestros problemas no se resuelven de esa manera. Si no, pintaríamos las catedrales, pero no se resuelven de ese problema. Digo, esto es un tipo que se puede hablar. Llámenlo, quiero hablar con ese tipo. Comenzamos a trabajar con la CHA, comenzamos a trabajar con la Federación. El trabajo fue espectacular. Había 10 provincias que castigaban la homosexualidad, de las cuales ya 9 no están. Mi homenaje al senador Barrio Nuevo, porque era gobernador de Jujuy cuando esto se resolvió. Falta una sola provincia que ayer su gobernador me dijo que esta semana estaba resuelto. Con lo cual, si a eso lo enancamos con la lucha de Naciones Unidas y tantos que han luchado por este tipo de derechos, Naciones Unidas, digo, porque esa reunión que hicieron en noviembre del 2006 en Yogyakarta, donde 29 especialistas logran, especialistas en derechos humanos y derecho internacional, definir toda una política respecto de los derechos, específicamente en el marco de los derechos humanos que le corresponden a gays, lesbianas, bisexuales y trans, estamos en la definición de esos 29 principios que, si bien no son oficialmente un estándar internacional, se toman como tales por Naciones Unidas y por la mayoría de los países. Estamos en el centro de una discusión política y hoy se va de acá un derecho conquistado por quienes han sido tantos años agraviados. Yo le agregaría una disculpa más. No supimos dictar lo que tendríamos que haber dictado en honor a la República y a la representación que ostentamos. Tendríamos que haberlo hecho muchos antes. No se pudo. Bendito sea Dios que lo estamos haciendo en el día de hoy, presidente. Comenzamos planteando que se cumplían 3 años. Ayer se cumplieron 3 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, y que no solamente el primer gran saldo tuvo que ver con 7.000 parejas casadas, sino identidad de género y fertilización asistida. Este segundo bloque de Funes tuvo que ver con eso, con los ecos de matrimonio igualitario, cómo se siguió con la amplificación de derechos a partir de matrimonio igualitario, primero con identidad de género y después fertilización asistida. Países 750. País: Brasil. Salud: esperanza de vida 72 años. Mortalidad infantil 22 por mil. Educación, alfabetismo 88%. Capital, Brasilia. Idioma, portugués. Moneda, real. Fiesta nacional, 7 de septiembre, Día de la Independencia, 1822. Países en 750. Te contamos a lo largo de toda la madrugada que hoy está cumpliendo 70 años Rubén Rada. Así que hasta el próximo info, hasta que falten 10 para las 4, toda la música del uruguayo sonando en Prohibido Amanecer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh soy de la cruz de Jesús. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la cruz de Jesús. Algunos piensan que soy un mito, pero yo tengo personalidad. Yo soy. De un clásico de Charlie, hecho a lo Rada, a un clasicazo del uruguayo. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. papa. Y de Blumana, que fue un sello de la música de Rada allá por los 80, a aquel Ayer te vi que hiciera con Lito Nevia en un álbum imperdible, Las aventuras de Nevia Rada, editado por Melopea en 1990. Hacerte vi con los ojos abiertos sin poder mirar.